terminar. Sin peleas, sin rencores, tiene que pasar así. Nunca pude adivinar qué sentiste, qué quisiste cuando dijiste que sí. Si querías andar conmigo, no tenías por qué mentir. Fingiendo un falso cariño, me besabas sin sentirlo. Todo esto lo creí. Yo quería vivir contigo, yo quería hacerte feliz. Mío no era tu camino, ya no eres mi destino. Tú te burlaste de mí. ¿Dónde vas a llegar? ¿Qué has ganado? ¡Qué dolor! ¿Quién te va a valorar si siempre cometes el mismo error? Y ten presente que la indiferencia duele, que si te pasa te duele, que con el tiempo te hiere. Y ten presente que la indiferencia duele, que si te pasa te duele, que con el tiempo te hiere. ¡Qué bonita serenata! ¡Ay, hombre! ¡Mi vida se acaba! Cuando entiendas que perdiste, que un amor bueno se fue, nunca me vas a encontrar. Aunque llores, aunque grites y demuestres buena fe, yo estaré dándole a otra lo que a ti te quise dar. Aunque sea un amor de rosa, que siempre se ven hermosas y la tenga que tocar. Digámonos adiós, amor, que te vaya bien. Búscate un corazón que te entienda y puedas jugar con él. Y ten presente que la indiferencia duele, que si te pasa te duele, que con el tiempo te hiere. Y ten presente que si te pasa te duele, que con el tiempo te...